Pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas otro jueves más aquí en riguroso directo a Onda Latina. Acaba de terminar el programa David y nos abandona como los malos desodorantes que se decía antiguamente. Y aquí empieza Calmaria, dos horas hoy especialmente dedicadas, iba a decir, al rock sinfónico, al rock progresivo y más bien al jazz, a la fusión, no a la confusión, a la fusión, con la presentación del disco primero, así en plan chulo, que publica nuestro amigo Juan Carlos Castillo, Juan Car, etcétera, que está viniendo de camino aquí al estudio número uno y recalentado de Onda Latina, número uno y único, por cierto, y en breves momentos pues estaremos con él presentando su disco, que le ha quedado muy chulo en todos los sentidos. Por lo demás, recuerda que estás en el 87.6 de la FM. Ya eso de FM suena como muy, muy de otro siglo, pero bueno, en la zona de Aluche y aledaños y en algunas zonas insospechadas de Madrid se escucha todavía Onda Latina por la radio. Y si no, en ondalatina.com.es, y si no, a través de Radio Miraje, y si no, pues lo buscas en internet, que seguro que salimos por algún lado. Ya sabéis que hay algunas caracolas especiales en ciertas playas imaginarias en las cuales también se puede sintonizar por lo menos este programa. Y bien, con el verano ya ahí acechándonos, aunque hoy se está medio bien en este cubículo, pues vamos a empezar el programa mientras esperamos a Juancar con una cosa, con un evento que tuvo lugar pues hace prácticamente nada, el 21 de mayo del 2018 en el Candlelight Dingwalls de Londres. Pues ocurrió una cosa muy curiosa y que gracias a Sisyphus Records ya tenemos por aquí. Y hoy empezamos el programa pues con esa cosa curiosa que ocurrió hace un mes y pico en Londres. Welcome to the final night of our global tour. Yes, we've been to Camden and now here. That's it. I'm Nick Mason, and this, or these, are the secrets in my saucer. I've explained before, we've had a bit of a problem about what to call ourselves. It was mooted that we should call ourselves the Australian Roger Waters. But we decided against that. And I didn't know why. But I'm really enjoying it. I'm really loving it. And it's sort of perhaps worth noting that it seems to have been critically really well received, which indicates quite clearly that Pink Floyd were 50 years ahead of their time. If only we could be starting now. I wouldn't want to do that. Anyway, I'd like to introduce the band. Lee Harris on guitar. John Beckham on keyboards. Guy Pratt, guitar and vocal. And Gary Kemp, guitar. I won't be hopping up and down in between everything. I'm relying on if people either know what we're playing, or if not, ask someone beside you. There seems to be a lot of what one might call enthusiasts here tonight. But thank you all for coming. Bueno, pues hoy empezamos, Calmaria, con una cosa, como decíamos, un evento que ha tenido lugar hace bien poco y, bueno, pues de estas cosas que no te enteras nunca, a no ser de que te encuentres con el señor Fede Waters, que es el responsable máximo de Sisyphus Records, un sello que un día le vamos a hacer un especial a sus ediciones porque merecen la pena. Y bueno, pues este acontecimiento que tuvo lugar, como decíamos, en el Candle Locked Walls de Londres el 21 de mayo del 2018, ya ha sido empaquetado, editado, cortado, troceado y remasterizado y mejorado por Sisyphus Records. ¿Y qué es esto que está sonando? Pues esto es un concierto de la banda de Nick Masons, Nick Mason, señores y señores, todavía está en activo, que se llamó Southern Full of Secrets, este evento. Y como habéis podido escuchar ahí, se presentaba a la banda que la acompañaba, que yo no sé si es su banda habitual o esto fue por algo excepcional o ni idea. es una cosa tan reciente que no estamos acostumbrados al evento. Decíamos que la banda estaba formada, por supuesto, por Nick Mason a las baterías, Guy Pratt, que tocaba el bajo y hacía coros y voces, que este sí que tiene que ver con Pink Floyd de toda la vida. Este es una sorpresa, el que viene ahora, Gary Kemp, guitarrista y cantante de Spandau Ballet, señoras y señores. Aquí está la banda de Nick Mason, el señor Gary Kemp. Un teclista que se llama Don Bacon, que lo hace bastante bien. Y luego un guitarrista que también lo hace bastante bien, que se llama Lee Harris, que es de la banda de Ian Dury and the Blockheads, ni más ni menos. O sea, una banda muy curiosa, la que Nick Mason presentó este pasado 18 de mayo, ahí en Londres. Y el concierto lo tenemos aquí entero, con un sonido muy bueno, piratón mejorado, Sisyphus Records, garantía de calidad. Hemos escuchado la presentación de la banda y luego el tema Fearless, muy futbolero. La verdad es que todos los temas que salen en este evento son antiguos, de la época de Syd Barrett, de la primera época de Pink Floyd. No hay nada moderno y la verdad es que es un evento que no nos hubiera importado para nada estar en directo para presenciarlo. Vamos a escuchar de este mismo concierto el comienzo del mismo, con Nick Mason y su banda, que interpretaban este Interstellar Overdrive y Astronomy Domine, ni más ni menos. Pues vamos allá con la banda de Nick Mason. I want to ask one fundamental question. Why has it all got to be so terribly loud, terribly loud, terribly loud, terribly loud, terribly loud, terribly loud? the second scene, the fight between the blue youths. Pues excepcional documento el que tenemos esta noche aquí, gracias a nuestro amigo Fede Waters y Sisyphus Records, que nos ha dado a conocer esta actuación de la banda de Nick Mason, pues hace un mes y pico ahí en Londres. Y nosotros estábamos esperando a un invitado que viene a presentar un disco y ya ha llegado, o sea que lo mejor es que empecemos a escuchar ya su disco. Thank you. Ahora, buenas noches, aquí estamos. Vamos a dar las buenas noches a Juanca, que ya ha llegado por aquí. Buenas noches, elige micro. ¿Qué tal, Alberto? A no ver. Me digas, dime tú el que tengo que elegir. Pues ese mismo que estás este hablando. Mismo, yo pues creo. Aquí me quedo. Ay, perfecto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien hallado, como siempre. Bienvenida a tu casa. ¿Te parecerá raro estar en el otro? Sí, siempre es un poco raro, pero también es agradable, porque estamos aquí rodeados de fotos de compañeros y amigos y de carteles. Siempre digo lo mismo, pero este yo creo que no estaba la última vez que estuve, que es un cartel en el que anuncia La Máquina, el grupo Máquina, que lo flipo, estas cosas, y bueno, sí, entre otras muchas. Eran unos máquinas. Eran unos máquinas, sí. Bueno, Juan Car acaba de llegar un poco agobiado. Sí. Porque viene de ensayar precisamente sobre este disco, que por cierto, felicidades absolutas. Muchísimas gracias. Porque te ha quedado redondo todo, o sea, todo. El tema que acabamos de sonar, los días de folk, los folk days. Los folk days, sí. Precioso tema para empezar. Y la verdad es que muy bueno el disco, tío. Muy enhorabuena. Vamos. Pues yo me alegro un montón, Alberto, que te haya gustado, porque para mí es... Bueno, como el terreno es cercano a las llanuras progresivas, pues a mí me parece súper importante tu... No, pero no solamente ya porque el estilo me guste y sea fino, ¿no? Lo digo por el curro que tiene todo lo que acabamos de escuchar. Sí, todo lo que acabamos de escuchar lo tocas tú. Sí, sí, sí, es así es, así no, es. Sí. No hay una banda ahí tocando, eres tú. Para bien y para mal. Sí, es un proyecto personal y por una serie de avatares, de circunstancias, pues al final he grabado yo todos los instrumentos. En realidad es una formación de rock clásico, que es guitarra, bajo y batería. Lo que pasa es que sí que tiene varias capas, pues como lo hacía yo solo, íbamos ahí grabando cosas, y sí que tiene varias capas, por ejemplo, de guitarras, y bueno, tiene una producción sobre la que yo tenía todas las dudas en principio, porque esto, en principio, el trabajo de la producción iba a recaer en otra persona, un productor que se dedica a ello y que se gana la vida así, pero al final pues las cosas no pudieron ir por ahí y tuve que asumirlo yo, además del curro que supone pues componer, grabar, hacer las maquetas y tal, y bueno, pues andaba yo un poco, la verdad, pues asustado, preocupado. Y bueno, pues la verdad es que me tranquiliza que te guste, que os guste, sí, que esté todo bien. Estamos hablando que con alguien que tiene en su cabeza tanta música que no cabría ni en la mía, seguramente. No, bueno. Y que luego encima, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo música en grupos, en proyectos? Llevas un montón de años. Sí, así desde... Bueno, alguna vez me has preguntado, ¿no? Y lo he contado. Pues yo llevo mucho tiempo, ¿no? Como aficionado, yo empecé a tocar pues aproximadamente con 17, 18 años. Pues fíjate. Estuve haciendo mucho, mucho, mucho, yo creo, el gambilla, hasta aproximadamente los 23, 24 años. Luego ya me planteé estudiar un poco más en serio. ¿Hacer el gambilla que era tocar en cualquier cosa o qué? Sí, hacer el gambilla pues, era intentar sacar temas de la radio, de las cintas de casete, de tocar mucho con los amigos, pasarlo muy bien, eso también. Eso lo habrá hecho hasta Bob Dylan, tío. Seguro. Sí, claro. Todos han hecho el gambilla alguna vez. Eso es. El caso es que bueno, pues llegó un momento que me planteé pues estudiar un poco, pues, tomármelo un poco más en serio, pero siempre había ahí una frontera que era la de yo nunca me he dedicado a esto. Es decir, para mí esto es una afición que empezó porque a mí me encanta la música, me encanta escuchar música, como tú sabes, todos los tipos de música, y me metí en hacer música pues porque yo quería saber cómo funcionaba esto de esto que me encantaba a mí de escuchar. Yo quería de tener la experiencia de tocar, y eso me ha proporcionado una experiencia de escucha todavía mejor, con lo cual yo estoy muy contento por ahí. Uh-huh. Y luego el tema de la afición, pues bueno, durante muchos años a mí como que me acomplejaba, ¿no? Porque pensaba, oh, bueno, pues es que claro, es que la gente que se dedica, oh, es la hostia y tal. Y bueno, y ahora lo que pienso es que cada uno tiene su sitio, y si haces las cosas bien, con respeto a ti mismo y a los demás, pues puedes, pues ahí está también el tuyo, ¿no? Y bueno, pues el hecho de hacer estos temas pues tiene que ver también con enseñar un poco en qué era lo que me rondaba a mí por la cabeza musicalmente, simplemente eso. No, pero además, joder, tío, te sale mal lo del productor y tal, y tú en vez de echarte para atrás dices, no, yo voy adelante, aunque lo, aunque tenga que pintar yo la portada también, ¿no? Sí, y, sí, bueno. Y luego el resultado es que ha merecido la pena y enhorabuena por tomar esa decisión. Sí, pues te agradezco un montón, porque hubo momentos, yo lo que hice fue, me hice una pequeña lista de gente que me encantaba musicalmente, y como músicos y como productores, de los que salieron tres personas con las que contacté, y de esas tres personas, pues bueno, dio la casualidad o no que les gustó mucho lo que hacía, y bueno, pues yo como que me puse de acuerdo con una de esas personas. Pero esta persona es una persona que es un productor que está pues muy liado, mucho trabajo con gente de mucho nivel, y como que al final parecía que la cosa no sabía yo si acababa de cuajar, y ya pues llegó un momento que se acercaba la fecha que habíamos acordado y no había... ¿Ese señor era Javier Bergia? No, bueno, ya puestos, vamos a decir el nombre de los pecadores y tal. Yo contacté con Javier Bergia, con Manuel Cabezalí y con José Nortes, ¿no? Con Javier Bergia era una cuestión de fan, porque soy un tremendo fan de su música y lo seré siempre. Porque ¿Le pones ahí los agradecimientos? Sí, porque, bueno, entonces pues con Javier hablé, quedé una tarde allí en su estudio, estuvimos hablando y fue pues súper, como siempre, ameno, amable, acogedor. Pero eso sí, él lo que me transmitía es: tu música está muy bien, Juancar, pero yo no sé si realmente qué puedo hacer yo como productor aquí. Tú a lo mejor necesitas... Y claro, yo entendía, el punto de vista era, si yo llegara con mi guitarra acústica, con una sección de cuerdas o con... Claro. Un poco el terreno en el que trabaja Javier, pues ahí las cosas hubieran encajado. Pero él lo que me decía es: mira, que vale, que muy bien, que tú me admiras y que está todo muy bien, pero también tenlo en cuenta. Dice: mira, mismamente, aquí tenemos que meter una batería, si casi no hay sitio en su estudio, ¿no? Que es un sitio muy acogedor, pero muy pequeñito y tal. Y entonces, bueno, pues con Javier finalmente vimos casi esa misma tarde que a lo mejor no tenía sentido y que también estaba muy bien así. Pero él te animó a que lo hicieras tú. Sí, bueno, él me dio una serie de opiniones que fueron muy valiosas. Por ejemplo, me habló de que las guitarras y las ideas de las guitarras estaban muy bien. Me dijo que las ideas de las bases rítmicas le gustaban. Y me dijo también, con bastante honestidad, que él me dijo: si yo estuviera en tu lugar, cogería un batería profesional y le diría: toca esto. Porque me decía algo así como que a lo mejor es demasiada tela para ti, o no me gusta el enfoque de la batería. Bueno, pero tampoco es que se me tiran muchos vericuetos. Uh-huh. Pero vamos, sí me dio ahí una me animó un montón con el tema. Entonces, bueno, luego también hablé con Manuel Cabezalí, que es un músico joven que hace cosas totalmente distintas y que estaba muy interesado en el tema, precisamente porque esto le sonaba muy distinto. Y bueno, pues con él la historia fue, quiero decir, hablamos de fechas, hablamos de cómo lo haríamos y de arreglar y tal. Y finalmente pues apareció José Nortes, que es el tercer productor en Discordia. A mí me transmitió mucho entusiasmo, me parece que siempre me ha parecido que es un gran músico. Yo le conocí precisamente tocando en un grupo de versiones de King Crimson que se llamaba Discipline, sí. Que era una maravilla. Entonces, ¿los escuchaste? Los vi muchas veces, sí. Claro, pues José Nortes, ya sabes, era uno de los guitarristas y tal. Yo alucinaba mucho viéndole y tal. Luego ya con el tiempo pues hizo su carrera como músico, como productor. Llegó a ser pues lo que es ahora. Es una persona así muy, muy reconocida, porque bueno, yo creo que con merecimiento, ¿no? Con mérito, ha hecho méritos para ello, y yo creo que es muy currante. Y bueno, a mí me transmitió ese entusiasmo, quedamos, yo le iba pasando las maquetas, pero a un momento como que no había un feedback ahí. Y vaya, pues llegó un momento que había que tomar la decisión y digo, pues voy a tener que tirar yo solo. Y ahí ese es el momento que tú decías, de que fue muy crítico, porque estuve a punto de decir, bueno, pues casi que me echo atrás, porque no sé si voy a saber hacerlo, simplemente. Uh-huh. O sea, tocar sí, componer sí, producir es, para mí, son palabras mayores. Pues macho, te ha quedado bastante, uh-huh, bastante bien, pero yo insisto, porque yo creo que la gente que tiene tanta música en la cabeza, uh-huh, que lleva tantos años escuchando música, pues de alguna manera pues tiene algo, no sé cómo decirlo, un don o una, uh-huh, una habilidad para luego, joder, pues hacer que las cosas, cuando tienes los medios, porque has estado en un estudio, has tenido un... Sí. pues llevarlo a la práctica y hacerlo, tío. Sí, tuve la suerte de, pues ya tenía referencias, muy buenas referencias de Estudio Brasil, que es el estudio de Javier Ortiz, que es un hombre que lleva muchísimos años trabajando en el sonido, llegó a trabajar en sitios como Quirios, no con Pepe Loeches, pero en la última etapa de Quirios, pero ha estado en estudios potentes y tal, y sabe mucho del tema, lleva muchos años en ello. No es el tipo de música que él graba habitualmente en su estudio, este tipo de música, pero bueno, pues ahí conecté con él. Las condiciones eran muy buenas, en todos los sentidos. Sobre todo en cómo es el estudio, en cómo suenan las salas, en los equipos que tiene, en la experiencia que tienen también con ello, ¿no? Mm-hmm. Entonces, bueno, yo pues aparecí un poco ahí de nuevas con un proyecto difícil, porque lo iba a tocar yo todo. Y bueno, pues fuimos ahí conectando, fuimos trabajando, y la verdad es que trabajamos mucho. Y al final las cosas pues han fructificado, por lo que se ve. Y ¿Eso cómo se hace? A ver, tú tienes las canciones, no sé si de antes, de ahora, guardadas. Sí. Y de repente tienes que tocarlo tú todo. Tienes que ir un día a grabar las guitarras, ¿no? Tienes que ir otro día a grabar la batería. Tienes que ir otro día a grabar el bajo. Y luego la decisión de... Esto aquí, ¿eso es tuya, es de él, es de los dos? Sí, bueno, el proceso es, yo tenía los temas, la mayoría son temas antiguos o muy antiguos, es decir, algunos tienen más de casi 30 años. Fíjate. Otros los tocaba, hay un par de ellos que son, uno de ellos lo tocaba con Enredo. Del siglo pasado, chaval. Alucinante. Ay, flipas. Y luego de otros proyectos con los que he tenido, ¿no? Enredo. Madre mía. Luego hablaremos de Enredo. Y nada, pues el tema es que me puse a hacer las maquetas. El proceso era coger los temas con guitarra y vestirlos un poco, componer baterías y bajos y arreglos para los temas, capas de guitarras, aquí ponemos una acústica, aquí una eléctrica, y fui construyendo, pues digamos, el armazón. Y luego el tema del estudio, pues bueno, lo hicimos, primero grabamos las baterías en un fin de semana. Después nos dedicamos el siguiente día y medio a grabar bajos, y luego los tres o cuatro días restantes de lo que fue de grabación, pues nos dedicamos a hacer las partes de guitarras, que fue lo más complicado, porque hay pues bastante material eléctrico y acústico. Pero vamos, básicamente fue eso, fue ir grabando pistas, y pues ahí con cuidadito y con amor, intentando hacerlo lo mejor posible, metiendo bastante en la gambilla. Así de fácil, y luego sale pues maravillas como esta. We'll be right back. Bueno, pues recuerda que sigues aquí en Onda Latina, que estamos con nuestro compañero Juan Carlos Castillo, que está presentando aquí, aunque ya tiene un montón de música en su cabeza, en sus manos y tal, pero realmente este es el primer CD que tenemos a su nombre, Natural Ending, Desenlace Natural. Desenlace Natural, sí. Y también tiene algún significado especial este título. Bueno, digamos que a mí me gusta mucho improvisar con los títulos y, bueno, tiene que ver con la idea de un proceso que termina, pero que luego también da lugar a otro. Es decir, es un desenlace, pero en realidad es el principio de algo. Tiene que ver con la imagen del disco. No sé, tiene que ver con la idea del proceso, que ha sido bastante pues arduo y largo, pero a la vez ha sido, no sé, agradable, y un poco con la sensación de que las cosas iban encajando según ocurrían. Hay que decir que lo que es el diseño de la portada, el dibujo, pues también es muy especial, ¿sabes? Me lo estoy imaginando, sí, en vinilo, y sería un discazo de estos de culto dentro de unos años. Sí. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién se ha currado esto? No sé si de culto, pero la ilustradora es Ana Mainero, que es una ilustradora que lleva bastantes años trabajando. Ha hecho sobre todo cosas, ella es de Valencia, y ha hecho cosas para M Clan, para Luis Prado, para Señor Mostaza. Y bueno, yo concretamente contacté con ella porque me gustaban mucho los diseños de Señor Mostaza, porque eran muy, digamos que eran muy muy sintéticos y muy potentes a la vez. Y bueno, pues dio la casualidad de que ella pues tenía un hueco, aunque no mucho, en su agenda, y pudimos apañar para que le gustó también la música y tal. Y bueno, pues al final yo creo que ha hecho un trabajo sí, ha quedado estupendo, muy bonito. Muy bien, y que acompaña, porque a veces escuchas discos que luego el traje que lleva o el vestido no le pega mucho. Pero creo que en tu disco va bastante bien con la filosofía que estás diciendo y con la música que se escucha adentro. Sí. Que es, por cierto, instrumental, ¿no te has atrevido de momento a...? No, bueno, lo de cantar nunca fue lo mío. Me acuerdo de un grupo en el que tocaba hace muchos años, que eran unos músicos increíbles, nos llamábamos Smoking Blues, y hacíamos versiones de Stevie Ray Vaughan, de los Beatles, de Pink Floyd, de cosas muy distintas, de Hendrix. Y ellos, bueno, sobre todo uno de ellos cantaba muy muy bien, y hubo un momento que como que faltaban coros, ¿no? Y me acuerdo que era en la canción de Hey Bulldog de los Beatles, y entonces la idea es, tío, ¿por qué no los haces tú y tal? No, es que yo estoy tocando la batería. No, no, que los hagas, digo, que no, que venga. Que te la sabes. Que anímate, digo, sí, sabérmela me la sé. Y entonces como que la tocamos dos o tres veces y me dijeron, oye, tío, que toca la batería. Tocas muy bien la batería, eso es. Bueno, pues ni falta que hace. ¿Cuántos instrumentos tocas a lo largo del disco? ¿Qué tocas sobre todo? Sí, esto es, toco pues batería, el bajo y la guitarra, son guitarras eléctricas y acústica de 12 cuerdas. Y bueno, sí que tiene algún... Utilizamos unos cuantos efectos analógicos sobre todo. Y lo que sí utilizamos, que fue una experiencia muy muy interesante, fueron amplificadores distintos, todos ellos de válvulas de los años 60 y 70. Ah, que el tío es coleccionista, ¿no? Sí, tiene unos equipos, de todo tipo de equipos, pero sobre todo amplificadores, tienen auténticas maravillas. Y además tenían un prototipo de que están diseñando ellos en el estudio, un prototipo de cabezal que lo estuvimos probando en uno de los temas. Y nada, pues todo eso está ahí, y yo creo que ha aportado bastante al disco. O sea que en el fondo has tenido hasta suerte en el estudio y el encontrar el personaje adecuado. Sí, sí, sí, yo creo que nos entendimos. Tomaste una muy buena decisión cuando decidiste seguir adelante. Las estrellas estaban de tu parte. Sí. Y se confirma. Sí, nos entendimos bien, porque, pues eso, yo la experiencia que he tenido con ellos, tanto con Javi como con Marcos, que es su compañero allí en Estudio Brasil, y también con las personas que había haciendo prácticas, ¿no? Óscar, por ejemplo, recuerdo que era un compañero que estaba ahí haciendo las prácticas de telecomunicaciones. Aparte de ser gente pues muy agradable y muy buena gente, pues es gente muy currante, muy profesional y muy seria, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que... La experiencia que he tenido es una experiencia de aprendizaje, una experiencia de conexión, pero sobre todo de mucho curro, ¿no? Pero está bien, es decir, yo iba un poco con la pila de currar mucho y a veces lo pensaba, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor estoy forzando mucho la máquina, es que debería tomarme un café, pero bueno, lo de las horas de estudio como que corre el taxímetro y dices, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Sí, sí, pero además, bueno, al hacerlo tú todo y no tener que consultar con nadie, pues... Tú eres tu jefe, tomas tus decisiones. Sí, esa es la parte buena, lo que preguntabas antes, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pone cada cual, ¿no? Hombre, evidentemente Javier Ortiz ha ayudado muchísimo. Alguien que, pues yo no, yo que tenía una experiencia muy, muy corta en estudios. Pero bueno, también ha ayudado a que se tomaran decisiones, y ciertamente las decisiones las he tomado yo. Uh-huh. Es una cosa de la que te das cuenta, a lo mejor no en el momento, pero se tomaron muchas decisiones. Muchas, muchas decisiones. ¿Y habéis hecho una tirada de 200 CDs? 200 CDs, un poco con la duda de si son muchos, ¿no? Porque pues tal como está el tema de la venta de música y tal, pues te lo planteas, ¿no? Y hombre, si los comparamos con los CDs que venden, yo qué sé, Vetusta Morla, por ejemplo, sí, pues son pocos CDs, no, evidentemente. Claro, sí, claro, también, ¿no? Pero sí. Me parece una buena cantidad, y si se agota siempre hay la posibilidad de... Ojalá. De volver a sacarlo. Esa es la idea. Ojalá que se pudiera hacer algo como lo que tú dices, ¿no? Plantearse una tirada en vinilo, que... Ojalá. Ojalá, pero eso dependería de que... Algún millonario que esté escuchando... Algún mecenas, por favor. Nosotros no lo podemos hacer porque somos pobres y somos parados de larga duración, pero alguien que tenga dinero... Que invierta en hacer un sello para sacar estas cosas que se hacen en Madrid, que se alejan un poco de lo étnico, de, ¿sabes?, de las músicas bien valoradas, entre comillas, y sacar estas cosas y otras cosas que hay por ahí perdidas en el pasado, sí, que es una desgracia que se queden ahí perdidas. Sí, que merecerían, y merecerían salir a la luz, porque seguro que hay muchísimos amantes de la música que estarían encantados. A mí, si me toca la lotería, te puedo asegurar que yo ese sello lo montaría. Sí, ¿no? Venga. Y sacaríamos tu vinilo como Dios manda, y, claro, y por supuestísimo. Okay. En fin, bueno, vamos a seguir escuchando otro tema más de tu disco, porque hay que decir que Juan Carr no solo se ha traído el disco del que estamos hablando ahora, pero después, pues como tiene el mono de la radio todavía y no se ha dado cuenta, pues ha traído ahí una selección de cosas que querrás poner por motivos especiales o son tus influencias, y algunas podremos poner. Sí, al final me he traído cosas que tienen que ver un poco con de dónde salen estas cosas, ¿no? De qué grabo en el disco, ¿no? Son las influencias, son las cosas que escuchaba cuando tenía mis 12 o 13 años. Fíjate. Y teníamos, digamos, los poros todavía más abiertos. Los porros. Bueno, en mi caso, yo nunca he sido muy de porros, pero porque, digamos que soy muy psicoactivo, entonces no me hubieran sentado bien, pero... O sea, teníamos los poros muy abiertos. Teníamos los poros muy abiertos, efectivamente. Preséntanos el tema que cierra el disco, Ships, de Love is Green, que el amor es verde, que es el tema que, según me ha dicho, es el que casi más a gusto, más contento has quedado del disco. Preséntanoslo. Sí, pues nada, este es el último tema del disco. Es un disco que hace muchos años era la intro de un repertorio que teníamos con un trío que se llamaba Cantalupe, con mis amigos Pepe Sánchez y Juanjo Bey, que fueron las primeras personas que me hicieron un poco de caso y me reforzaron mucho en... Me decían, tu música está muy bien, hombre, vamos a tocar por ahí. Y entonces, esto era en realidad era la introducción. Un trocito de este tema era la introducción de aquel repertorio, y al final pues se ha convertido... En un tema casi de 6 minutos. En un tema de 6 minutos. La primera parte de todas también era parte de un tema de enredo. Entonces, bueno, pues ha habido un pequeño gazpachillo, y al final pues ha salido este tema que yo creo que ha quedado bastante pues bien. Entre gazpachillos y gambas, ¿quién los pillara? Vamos a escuchar ese tema, Ships, el amor es verde. We'll be right back. Toro, otra vez nos vuelve a pillar el toro. Toro, por aquí. Vale, ya está, capeado. Bueno, pues seguimos aquí en Onda Latina, seguimos con Juan Carlos, que la verdad es que os podemos decir que estábamos hablando sobre la teoría musical o sobre la evolución de la composición en los estudios, pero nos estábamos sacando una cervecita y abriéndonosla. Efectivamente. Y por eso nos ha pillado un poco el toro. Bueno, pues recordar que este CD, Natural Ending, que, bueno, viene a tu nombre, pero por ahí perdido al final, o sea, no sale en la portada. Ni bueno, hombre, no tan perdido. Que tenías que haberlo puesto por aquí, por algún lado, pero bueno. Hubo una idea que era hacer el vacil este de poner como lo de las Directions in Music by Miles Davis, poner algo parecido, ¿no? Vale. Experiencias musicales de Juan Carlos Castillo, pero me pareció ya demasiado, pues eso, vacile, y bueno, yo lo que quería era sacar el disco como un proyecto y presentarme como la persona que lo ha producido y lo ha ideado, que en realidad es lo que es, entonces... Sí, sí, sí. Pues ya te digo que a simple vista esto lo escuchas y parece que está sonando una banda, que está haciendo una música muy muy buena, muy conjuntada. Sí. Y pues todo lo que está sonando esta noche y todo lo que suena en tu disco, pues sí, lo has tocado tú, lo has mezclado tú, lo has pensado tú, lo has parido tú, o sea que te puedes sentir realizado ya. Sí, sí, bueno, ya me puedo morir tranquilo. No, que la mezcla, la grabación, la mezcla y la masterización fueron cosa de Javier Ortiz, de Estudio Brasil. Claro, esto también tiene, en el resultado, tiene un porcentaje de influencia importante. Sí, pero él te diría, mira, va a quedar así, ¿qué te parece? Y tú le dirías, joder, de lujo, ¿no? Sí, sí, vale. En los días de la mezcla, que en teoría uno se imagina que van a ser más relajados que lo de la grabación, pero resulta que es más curro, ¿no? Aunque el curro lo está haciendo el técnico, lo están haciendo los técnicos, pero claro, si tú te postula como productor, pues tienes que estar ahí atento y dando ahí las ideas, y sí que es bastante bastante trabajosillo y tal, pero bueno, yo creo que vale la pena, y sobre todo se aprende un montón. Sí. Seguro que sí. Sí. Bueno, pues antes de ya dejar tu disco un poco de lado y centrarnos también en tus influencias o en la música que tú escuchabas y has escuchado toda tu vida, pues decir cómo se puede conseguir el CD, y luego también cuéntanos qué es eso de que venías de ensayar, es que esto tienes pensado presentarlo en directo, cuéntanos ambas cosas. Sí, pues estamos preparando una presentación que va a ser en el mes de septiembre con un grupo de músicos amigos, y hemos empezado hoy con el primero de los ensayos. ¿Y tú qué tocarías? Yo tocaría la guitarra. La guitarra. Y bueno, pues hay tres músicos amigos. No vamos a desvelar el nombre porque somos ahí amigos de las sorpresas. Nada, nada. Pues son... Que solo oye mucha gente. Batería, bajista y teclista. Tremendas personas y músicos. Y bueno, pues ahí estamos. Nos irás manteniendo informados. Ahí, os informaré. Y luego, ¿cómo se puede conseguir el niño? El CD lo podéis conseguir, que voy a estar en las plataformas digitales. Empiezo por Bandcamp, que es la que creo que tiene una filosofía más acorde a lo que es la afición musical. Bueno, pues podéis descargar el disco a un precio que yo creo que está muy bien. Podéis escucharlo también todas las veces que queráis. La descarga, bueno, pues tiene todo tipo de... lo podéis descargar en todos los formatos disponibles, de muchísima calidad y tal, y todos ellos en condiciones. Y luego pues está también en el iTunes, en Spotify para escuchar, en Google Play, en varias plataformas digitales. Y la edición física, ¿cómo se consigue? Pues escribiendo al correo naturalending@gmail.com. Yo os digo cómo lo hacemos, pero vamos, es bastante sencillo. Natural Ending, que es el título del disco, sí, arroba gmail.com. Si queréis una copia física, y bueno, pues el precio del disco son 10 euros más los gastos de envío, dependiendo de dónde se envíe. Pero vamos, suele ser, en caso de enviarlo, suele ser en torno a 14,80, creo que eran. Incluso lo puedes firmar y dedicar, si te lo piden. Sí, claro, y por supuesto que sí. Y bueno, el correo también está para que me deis feedback, es decir, lo que os ha parecido, lo que os sugiere, críticas, cada uno la que quiera hacer. Y luego hay una web, que es www.naturalending.info, que bueno, hay un poquito más de información. Y bueno, pues esos son los canales para conseguirlo. Vamos, yo estaré encantado de hacerlo llegar. Y sumarle también este programa y esta emisora, por si alguien alguna vez lo vamos a ir poniendo y lo escucha y le apetece, pues también puede ponerse en contacto con nosotros. Claro. Que nunca lo decimos, 518-87-86 con el 91 delante, que se decía antes, e incluso riman. Y bueno, pues también nosotros podemos hacer aquí de conexión. Nosotros el disco lo iremos pinchando sucesivamente. Sí, se agradece un montón además. Pues venga, vamos a escuchar el último tema de los que queremos poner esta noche. Si queréis escuchar el disco entero, o lo pilláis o lo escucháis por ahí, que es un tema que a mí me gusta también mucho, que se llama Do It as a Hobbit, que es como, lo hago como hobby o como hobbit. Sí, es que de ahí salió, ¿no? Fue una conversación con... O en palabras. Fue una conversación con una compañera de trabajo que, bueno, pues la gente pues en el trabajo a lo mejor no conoce estas facetas de uno, ¿no? Y entonces, bueno, y te dedicas a tocar y tal. Y entonces hay una frase que es así muy mítica, que conocemos los que nos dedicamos así, digamos que tenemos esta doble vida, es que de repente la gente te dice, lo haces como hobby. Entonces esto es como mítico, y yo quería hacer un homenaje a esta frase que es mítica, pero cambiándolo un poco, ¿no? Entonces me adhiero, porque también me dice, lo de la radio, lo haces como hobbit. Sí. Digo, no, bueno, yo soy orco. Claro, a todos se nos ocurren determinadas respuestas, claro. Que en ese momento tal, pero pues bueno, pues así quedó. Esa es una especie de humorada y tal con la frase mítica. Pues otro tema muy representativo de este Natural Ending, primer disco, entre comillas, de Juancar. Vamos a escucharlo. Que hemos tenido un pequeño desliz ahí, hemos ido al primer tema sin querer. A ver, secretario, ¿ya está puesto? Pues venga, vamos a escuchar ese tema, que lo hago como hobbit, como hobby. Thank you. they say the hour is getting late, but I can still hear someone say, que sigues aquí en Onda Latina, que seguimos emitiendo en el 87.6 en ondalatina.com.es a través de Radio Miraje y otras emisoras, y estamos compartiendo esta velada con Juancar, que la primera hora y pico nos ha estado presentando su disco, y ahora, pues, aunque suena muy grandilocuente, sus influencias. Sí. Sí, bueno, estábamos. Me he traído unos cuantos discos que son los que escuchaba cuando era así jovencillo y tal. Camel es una de las cosas que siempre me han gustado, me han encantado desde la primera vez que les escuché. con el disco doble de Mirage y Snow Goes. De eso, en aquel entonces no sabía que eran dos discos distintos. Yo pensaba que era un doble disco, como nos pasaba a muchos, ¿no? Porque aquí en España salió así, ¿no? Y mucha gente pensaban que era el primero y el segundo, cuando ya había uno anterior. Sí, efectivamente. Es una de las cosas que bueno, yo también pensaba que eran el primero y el segundo, y luego descubrimos este disco, que era el primero, que era también una maravilla. A mí por lo menos me lo parece. Todo lo de Camel. Efectivamente. Y este tema en concreto, pues a mí siempre me ha encantado, y me recuerda la primera vez que les vi en directo, en una sala que se llamaba Universal Sur, en Leganés. Estuve. Pues, ¿te acuerdas entonces cómo comenzó el concierto? Hicieron una primera parte con sus grandes éxitos, me parece, y luego tocaron el Das and Dreams entero. Sí, efectivamente. Que no se había publicado en España y que lo agotaron. Efectivamente, porque lo merecía, es decir, era un disco extraordinario. A mí me lo había traído un amigo de Londres y llevaba yo ya como 6 meses escuchándolo, y me parece uno de los discazos de Camel de toda la vida, Das and Dreams, sí señor. Sí, efectivamente. Yo el disco lo conocí aquella noche después del concierto, lo compré. Tengo el pirata, macho, de ese concierto. Toma ya. En cinta. Pues ahí se nos escucha dar. Yo por lo menos estaba dando unos alaridos cuando tocaron el Sasquatch y tal, por ejemplo. Bueno, ahí me solté. Lo escucharemos algún día porque lo tengo el pirata. Pero yo sobre todo lo que recuerdo es el principio del concierto, porque me pareció pues una maravilla, ¿no? Andy Latimer sale con su guitarra de 12 cuerdas, pues se sienta ahí en su taburete, da las buenas noches. Un hombre súper agradable, una actitud de persona normal. Real people. Eso es, real eso people. A mí eso se me quedó grabado, porque no era nada de vamos a poner el hielo seco y vamos a salir aquí haciendo el postureo. No, vamos a hacer música. Pero sobre todo era, la actitud era, buenas noches, ¿qué tal estáis? Vamos a pasarlo bien y tal. Y se sentó, agarró la guitarra de 12 cuerdas y tocaron este tema. Y a mí me pareció maravilloso, es decir, la mezcla de la música, la actitud y el ser personas normales, ¿no? Y eso, bueno, pues luego se prolongó durante todo el concierto, y pues luego las he visto varias veces más, y ha sido siempre un gusto, porque siempre he visto esa actitud en Andy Latimer y en los músicos con los que toca. Es un grupo que a España le cae bien, porque yo he tenido la suerte de entrevistarle por lo menos 2 veces. Uh-huh. Y él, pues sabe que en los 70 incluso Camel venían aquí y arrasaban, o sea, aunque era considerado por ahí, por ciertos critiquillos y tal, en ciertas revistas, como los Pink Floyd en serie B, era un grupo como que no estaba muy considerado. Sí, de hecho, bueno, yo recuerdo leer en el Vibraciones algunas críticas que les ponían bastante a parir de un burro, ¿no? Sí, pues los Pink Floyd pasados por agua, bueno, les ponían, no lo entendían. Mm. Pero con el tiempo, Camel sabe que aquí en España se les quieren mucho, y ahora van a volver a tocar el 3 de septiembre, y estoy seguro de que va a haber una buena entrada, a pesar de que la Ribera sea un sitio horrible. Sí. Y a pesar de que ya no dábamos ni por casualidad que volviéramos a ver al señor Latimer en directo. Sí, bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Debido a la enfermedad que ha tenido, pero sí que es verdad que han hecho ahí. Yo recuerdo que un amigo me pasó el disco, la versión nueva que hicieron de Snow Goes, que yo creo que es más que digna, es muy buena, y con algunos arreglos que le hacen, o sea, que lo hacen todavía mejor. Sí. A mí me encanta ese disco. Y luego, bueno, ahora están haciendo lo de Moon Madness también, y bueno, yo... Bueno, la verdad es que ya uno pierde la objetividad, ¿no? Pero no importa, porque nos encanta. En fin, aunque tú decías que no te hacía falta ir a buscar a nadie, tú siempre has estado ahí detrás del camello, que yo lo sé, desde que eras joven, desde los 12 años. Sí, efectivamente, ahí andábamos. Y también detrás del grupo que vamos a escuchar ahora, que por cierto, me adhiero completamente a lo que has elegido. Vamos a ello. ¿Lo presentas o no hace falta? Sí. Esto es otra de las cosas que escuchábamos cuando éramos así canis, y que, bueno, pues otra maravilla. Esto seguro que les conocéis también. Así hemos salido de raros. Que así hemos salido. Cuando éramos canis escuchábamos estas cosas. Así ha pasado. Tell his tale

No one taught them etiquette. I was so enough for me. Today I don't need a replacement. I showed them what the smile on my face meant. My heart going boom, boom, boom. Hey, I said, you can keep my things. They come to take me home. Este hombre tampoco necesita presentación y es otro de los discos que nos ha traído Juancar esta noche. Hay por aquí una polilla que algún jueves se pasa a vernos. Lleva dando vueltas ahí un ratillo. La verdad es que a lo mejor está interesada en comprarte el disco, pero coño, que lo diga. Bueno, que se manifieste, ¿no? Peter Gabriel, cuéntanos. Pues nada, pues igual, esto es de lo primero que... Este disco lo gané en un concurso, respondiendo una chorrada sobre no sé qué grupo español, Objetivo Birmania. Había que decir Objetivo Birmania y te llevabas un disco. Y entonces el tema era que venga, pues vale, pues tal disco. ¿Y qué disco quieres? Digo, pues el doble que acaba de sacar Peter Gabriel en directo y tal. Y no, no es posible, es que doble no puede ser, tiene que ser sencillo. Y yo ahí me debí quedar muy compungido y tal, les debí dar mucha pena porque al final me dijeron, venga, no te preocupes, que te lo vamos a mandar. O me debí poner muy pesado, no me acuerdo qué pasó. ¿Pero esto que era los 40, Radio Taxi? O... Esto era, no, esto era en Radio Nacional, en Radio 1, un programa que hacía Beatriz Pecker con el marido de Luz Casal, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es un locutor de toda la vida. Beatriz Pecker, que luego fue la de Tocata. La de Tocata, Paco Pérez Brián. Ah, Paco Pérez, Pérez Brián. Entonces tenían una parte de una parte del programa que era cómics, otra que era música de pues de la nueva ola sobre todo, y una de actuaciones en directo. Paco Pérez Brián era el que hacía el búho. El búho, efectivamente. Que era un programa que yo escuchaba cuando todavía no tenía granos, yo creo. Efectivamente, y llegó mucho ser, antes. Y llegó, claro. Llegó a ser mandamás en Radio 3. Sí, que, efectivamente. Este hombre llegó ahí, llegó a ser muy, muy alto, que yo creo que la historia de su relación con Luz Casal viene pues de ahí también. Y luego hicieron una película muy buena, que era La vida de Paco Pérez Brian, de Brian. Paco Pérez Brian. Este chiste... Se lo achacamos al calor. Uno, de unos tales Monty Frighton y tal, del calor. La vida de Paco Pérez Bryan. La vida de Paco Pérez Bryan. Y nada, pues eso, que me enviaron el disco y yo tan contento. Y este disco es. Fíjate que yo creo que no lo han sacado en CD, tío. ¿El Plays Live? Yo creo que no. ¿Cómo no? Yo creo que lo más que han hecho ha sido una versión reducida. Hay cutre que no tiene todos temas. ¿Tú crees que han sacado todo el disco este? Yo creo que han sacado todo, los de Peter Gabriel de esa época. Pues seguro. yo este no lo he visto nunca por ahí, ni como que... No sé. La verdad es que me extraña también. El 1, el 2, el 3 y el 4... Sí. Incluso seguro. Tengo sí, alguno sí. en sí, sí, CD. Estos están reeditados, sí. ¿Por qué este no? Pues no lo sé, pero fíjate... De la misma discográfica, ¿no? A mí me da la impresión... No sé muy bien qué es lo que habrá pasado. Si hay algún oyente que sepa la respuesta, porque a mí me da la impresión de que lo único que hicieron fue como sacaron como un resumen de temas en un CD sencillo y no están todos, claro, porque esto era un disco doble que era una maravilla. Qué raro. Justo... Sí, pues, no sé. Bueno, el caso es que... Investigaremos. Investigaremos, eso es. Bueno, pues has elegido otro tema que, pues si lo quieres presentar, lo presentas, pero vamos, que tampoco necesita presentación y que seguramente Con 14 años escucharías tú solo, no me imagino a tu grupo de amigos escuchando esta maravilla. No, esto sí que esto me llegó gracias a un profe de física y química que era muy aficionado a la música. Y bueno, pues a los que éramos así más musiqueros, de repente pues como que nos pasaba cosas para que escucháramos, y nos deja este disco que era la guía para los jóvenes de King Crimson. Ni más ni menos. Ni más ni menos, y yo me encontré aquí con una canción que se llama I Talk to the Wind, y bueno, yo pensaba que esta era la versión que había en el disco, porque este fue el primer disco de King Crimson que yo escuché. Luego ya me di cuenta, cuando escuché el primer disco de King Crimson, que joder, que no era esta, y yo alucinaba, claro. Pues la escuchamos. Vamos. Estamos aquí preparando la nueva canción que vamos a poner. Lo que os decía, este es un tema de King Crimson cantado por Judy Dybull, que es la mujer que cantaba en el primer disco de Fight for Convention, que es una maravilla. Es decir, los de Sandy Den es una maravilla, pero el primero en el que canta ella pues también es una maravilla. Y resulta que bueno, que también estuvo en las sesiones de grabación para el primero de King Crimson, y tenían preparado una versión muy distinta de I Talk to the Wind. A mí me parece una preciosidad también. Sí, bueno, tanto esta como la que salió en el disco, la verdad es que todas las versiones que he escuchado de esta canción son maravillosas. Son maravillosas todas, sí. Qué gran debut, la verdad es que es el primer disco de King Crimson, qué visionario y qué gran debut. Y qué maravilla, qué temas tan distintos, ¿no?, entre sí, ¿no? Porque antes estábamos hablando de Epitafio. Pero luego estaba el esquizoide del siglo XXI, ¿no? Que empezaba el disco con aquello y uno ya decía, madre mía, nos estamos metiendo en algo peligroso y muy interesante, ¿no? Y bueno, que tenemos el tiempo encima. Venga, que nos liamos mucho aquí. ¿A ti te suena Walter Matthau? Pues me suena, pero no sé de qué. Pues a ver si es esto. Thank you. Toro otra vez, Toro, por aquí, que nos ha vuelto a pillar el Toro. Y es que ha venido Paco por aquí a hacernos compañía. Y bueno, te preguntaba si sabías quién era Walter Matthews, porque este tema que acabamos de sonar tenía ese título y evidentemente te suena. Sí, este es un tema que hacíamos con Enredo, que es Enredo, sí, un grupo de amigos y increíbles músicos con el que estuve tocando 14 años y bueno, pues aprendí un montón. Esto fue como ir a la escuela del rock, pero de verdad, y nos reímos un montón, nos lo pasamos muy bien y grabamos estos temas en maqueta, no en disco, en maqueta. Pero a ver, tío, tú cuando le coges a Paula, tu hija, y le dices... Tienes que hacer las cosas porque es tu obligación y tal. Vosotros 14 años de grupo y no grabasteis nada. Sí, que cómo no se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo ¿no? le puedes luego echar la charla a nadie, vamos? Pues yo qué sé, hombre, yo tampoco le echo la charla a mi hija, por favor. Ni se te ocurra porque no tienes motivo. ¿Vale? Claro, efectivamente, eso va a empezar. Pero claro. sí que es verdad que, pues yo qué sé, no, al final no sé si no encontramos nunca el momento o no se dieron las circunstancias para que grabáramos algo en condiciones, pero hubiera estado muy bien. Cuando me toque la lotería y haga ese sello, uno de los primeros vinilos que saldría sería Enredo. Sí, porque sí. Tenéis canciones para hacer un doble seguro. Sí, al final nos juntamos con bastantes temas. Y luego, sí que ellos tuvieron una... Porque yo me fui en 2013, dejé el grupo... o sea, de forma amistosa y tal, digamos que ya no no encontrábamos el momento de seguir haciéndolo así, y ellos estuvieron funcionando en trío hasta el año pasado y llegaron a hacer un repertorio en trío que también estaba muy bien, o sea que yo llegaba a escuchar temas allí pues justamente en sus ensayos y tal, y claro que había temas, claro que había material para hacer cosas, sí. Enredo, tío. Efectivamente, gran grupo. Y gran serie, porque... Y gran serie, de ahí nos sacamos el título. Nadie se acuerda de dónde venía lo de Enredo. Sí, es más, me acuerdo que anda que no le dimos vueltas a hacer una versión del tema de la cabecera de la serie, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final, como estas cosas que nunca nos poníamos de acuerdo, y al final, venga, vamos a tocar esta de Jean-Luc Ponty. Pero bueno, y la de Enredo de la serie, la semana que viene, tal. Y así quedó la cosa. En esa serie era donde había un ventríloco que no se hablaba con su muñeco, ¿era ahí? Sí. ¿O era... eso lo he soñado yo? No, era en esta serie. Para que os podáis imaginar, si eres un millennial, pues Enredo era una serie en la cual había personajes muy variopintos. Sí, y uno de ellos era un ventríloco que no se hablaba con su muñeco, estaba enfadado. Sí. Y el otro era un mayordomo que era el dueño de la cuestión, que llegó a tener una serie propia, ¿no? Benson. Que era negro encima. Sí, efectivamente. Benson, señora. Sí, señor. Sí, señor. Que lo repongan, coño. Eso es, lo vamos a reivindicar desde aquí. Enredo, que vuelva. Enredo y el grupo. Y el grupo también, claro. O por lo menos que se rescate su música. Claro que sí. Bueno, vamos a acabar el programa. Has traído más discos, pero quieres acabar con el señor David Gilmour. Pues sí, esto, vamos. Es el primer disco que hizo, que yo lo compré en cassette, ahí en una tienda de electrodomésticos que había debajo de mi casa. En cassette. Qué bueno. En cassette. Y era muy curioso porque tenían las cassettes como metidas en unas cajas ahí escondidas, y entonces tú llegabas, les decías que te sacaran las cajas, y ellos así, tampoco con muy buena actitud, como diciendo, te voy a hacer un favor, te sacaban ahí un poco, y tenías, digamos que, 3 minutos para elegir algo. Sí. Estaba pensando, digo, a lo mejor estoy exagerando, pero no, qué coño voy a estar exagerando. No, yo también. Es que era brutal. Yo también viví eso. Era brutal el maltrato este, ¿no? Y nada, pues digo, hostia, David Gilmour, este es el guitarrista y me lo llevé a casa y flipé, claro, y sigo flipando ahora. Y más todavía que cuando lo escuché pues hace 30 años. Pues que sepas que hay un movimiento hipster por ahí en la sombra que cada vez va tomando más cuerpo, que está reivindicando la cassette otra vez. Ah, sí. Ahora hay grupos modernos de estos que sacan su trabajo en descarga digital y en cassette. Y en cassette. Claro, lo que pasa es que ya sabemos tú y yo y los oyentes, muchos oyentes, que esto de la cassette tenía sus contras. Es decir, las contras es que la emulsión se acaba agotando y la cosa empieza a sonar un poquito rara. Bueno, pero fíjate, sí que es verdad, he empezado por los contras, pero sí que es verdad que el que yo he hecho alguna parte del sonido de las cintas en, pues por ejemplo, en el coche, ¿no? Y pero también en los casetes estos años que teníamos. Sí, no sé, me estoy liando. Es que mucho, los coches eran enemigos de las casetes, porque la gente dejaba las casetes en el coche, en el salpicadero, como si fuera un boli. Sí. Y claro, luego la ponían y joder, vaya mierda. Y, sí, y es que la había dado el sol y la había deformado. En los meses de julio y agosto. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché Selling England by the Pound, me había comprado la cinta en una tienda de, creo que era de Denia, y es, la escuché por primera vez en el coche a las 4 de la tarde. En el coche que conducía tu padre. No, en el coche parado, porque no había nada para escucharlo, ni Walkman ni tal. Y yo le dije a mi padre: papá, que me bajo al coche a escuchar esto, que me lo acababa de pillar por, no sé, 300 pesetas. Y es que quiero escucharlo ya. Y me decía: pero tú sabes el calor que hace. Digo, me voy al coche a escucharlo. Y dice: pero tronco, que te va a dar algo. Digo, me da igual que me dé algo. Y me lo escuché dos o tres veces y salí de allí, experiencia verídica. Y ese es el primer recuerdo que tengo yo de Selling England by the Pound. Me está sonando de fondo en directo. Enredo en directo. ¿Ah, sí? ¿Esto que es un concierto o algo que hicimos? Sí, por supuesto. Hombre, te lo tendría que preguntar yo a ti. Toma ya. Pero bueno, no da tiempo. Acabamos con Jim Moore. Uh-huh. Tío, suerte con el disco. Que, muchas gracias, Alberto. Que tienes que darlo a conocer porque... Venga, vamos a intentarlo. Yo lo englobo dentro de la música sanadora. Pues me alegro un montón que sea así. La intención un poco es que fuera algo entretenido, que la gente a la que le gusta la música os pudierais pasar un buen rato, y bueno, pues la gente que lo está escuchando, es lo que me transmite, son cosas muy buenas, así que yo súper agradecido. Y además es muy agradable para escuchar en estos días de calor, ¿eh? Es un disco del verano, sin querer te ha salido un disco del verano. Toma ya. Tiembla Georgie Dan. Qué bueno. Bueno, pues gracias, Juanca. Nos quedamos con Gilmour y hasta el jueves que viene, que pondremos un disco entero. Sorpresa. Gracias, Alberto. Un placer estar aquí. Chao.